Hola, hola, buen día amigas y amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del programa informativo municipal, una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta ustedes gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM del dial. Estos son los titulares de esta semana. Simulacro regional de sismo y tsunami movilizó a cerca de 9.000 personas en Quintero. Comuna de Quintero consolida su proyección turística con alianzas regionales y programas municipales. Fructífera Comisión de Finanzas número 30 realizó el Consejo Municipal. Quintero fortalece lazos turísticos con Quillota en celebración del Día Mundial del Turismo. Continúa el Plan Comuna Limpia. Comenzaron los talleres culturales. Alcalde Rolando Silva visitó instalaciones de Copec Quintero y el humedal El Vato. Este jueves 2 de octubre se realizó el simulacro regional de sismo y tsunami en todas las comunas costeras de la región de Valparaíso. En Quintero, la comunidad se trasladó en orden y con buen ritmo hacia los 7 puntos de seguridad establecidos, demostrando un positivo nivel de organización. En esta oportunidad, se movilizaron alrededor de 9.000 personas hacia zonas seguras ubicadas en el Parque Municipal de Quintero, Colegio Don Orione, CESFAN de Quintero, Sector Ritoque, Sector El Estuche de Loncura, la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre y la Escuela Rural de Mantagua. El despliegue fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre del municipio, SENAPRED, Armada de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fuerza Aérea de Chile, Defensa Civil, Bomberos de Quintero, Cruz Roja y el Club de Radioaficionados de nuestra comuna. Al concluir el ejercicio, el alcalde Rolando Silva Fuentes encabezó el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRI en el CESFAN de Quintero, destacando las acciones realizadas. En la misma línea, Gianni Mucio, gestor de Operación Emergencia de la Dirección Regional de SENAPRED, también quiso valorar el trabajo que se realizó en nuestra comuna. Se hizo a las 11 de la mañana el simulacro de tsunami, en el cual todos los departamentos públicos y también los colegios evacuaron a las zonas seguras. Tuvimos alrededor de casi 9.000 personas que evacuaron en la comuna de Quintero, por lo que es salud, carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea en su rol, también nuestro encargado de emergencia municipal y nuestra seguridad municipal también estuvimos ad hoc a lo que el SENAPRED lo estaba sugiriendo para esta alerta de tsunami, y muy contento por la evacuación, por los tiempos que dio la evacuación completa del hospital de Quintero, que está en una zona inundable. Entonces, muy contento por todo el personal que participó, los estudiantes también de los colegios que participaron en esta alerta de tsunami, y yo creo que la comuna de Quintero está en un bien pie. Ojalá que no pase nunca una alerta de tsunami, pero estamos preparados, yo creo que en un casi en un 90% a lo que puede suceder el día de mañana. Destacar el desarrollo de este ejercicio, que lo más importante corresponde a la participación activa de todos los miembros que acá se ven representando desde el gobierno comunal, representado aquí con el alcalde, Armada de Chile, Fuerza Aérea, Carabineros, por cierto, Bomberos, Defensa Civil, y la participación de toda la comunidad, que de manera coordinada y segura se desplazaron hacia las zonas ya preestablecidas como puntos de encuentro o zonas seguras en caso de un escenario sismo tsunami. Lo más importante de este tipo de actividades es reforzar la cultura preventiva que todos quienes habitamos en sectores que están afectos a algún tipo de amenaza, como en este caso la de tsunami, puedan conocer sus vías de evacuación y responder de manera acorde en caso de emergencia. Con el objetivo de convertir a Quintero en un destino turístico durante todo el año, la Oficina Municipal de Turismo, liderada por Álvaro Cubelli, está desarrollando una serie de alianzas con otras comunas de la región de Valparaíso y la región metropolitana. Esta iniciativa busca promover los atractivos locales y posicionar a la comuna como un referente para el turismo organizado. Entre las primeras municipalidades en sumarse a este proyecto se encuentra Villa Alemana, que ha visitado Quintero en varias ocasiones a través de su programa Viajes, el cual permite a los vecinos disfrutar de una jornada recreativa en la comuna costera a un precio módico. Para el encargado municipal de turismo, Álvaro Cubelli, esta estrategia es clave, pues se están haciendo alianzas no solo con Villa Alemana, sino que también con otras comunas de la región. Es así que estamos haciendo alianzas no solamente con Villa Alemana, sino que también tenemos alianza con Quilpué, Olmué, Quillota, y así diversas, La Cruz, y así diversas comunas, tanto regionales como también de la región metropolitana. Además, queremos también empezar a mostrar nuestra comuna internacionalmente. Tenemos ya contacto con la Oficina de Turismo de Mendoza. Bueno, esta es una actividad recreativa para los usuarios de toda la comunidad de Villa Alemana, quienes se inscriben en nuestra oficina y participan con nosotros. La idea de esto es trabajar en conjunto con las otras comunas para que recíprocamente nosotros nos conozcamos y vamos levantando instancias para que el turismo florezca en nuestra región. La Comisión de Finanzas número 30 del Consejo Municipal de Quintero concluyó con diversos acuerdos que fueron posteriormente ratificados en el Consejo. Según informó su presidente, el concejal Mario González Ahumada, se aprobaron dos nuevas patentes de alcoholes, una para un restaurante y otra para una fábrica de cerveza artesanal, además de una subvención de 10 millones de pesos para la agrupación de copropietarios del condominio La Roca, destinada a reparar daños en la techumbre. Durante la sesión también se aprobó la contratación por un periodo de 12 meses de un servicio de limpieza de playas, que incluirá apoyo para la erradicación de microbasurales y retiro de especies muertas, con el fin de mantener en mejores condiciones los espacios costeros de la comuna. Un punto relevante de la jornada fue la presentación del sacerdote Gustavo Valencia, representante de la obra de Don Orione, quien expuso el proyecto de techado del patio del pequeño Cotolengo, con el objetivo de proteger a residentes en situación de discapacidad de las inclemencias del tiempo. La iniciativa, que contempla una inversión de 71 millones de pesos, será financiada por el municipio y aprobada definitivamente tras una modificación presupuestaria en el Consejo Municipal número 30, presidido por el alcalde Rolando Silva Fuentes. Se sostuvo la comisión número 29 el día lunes, en la cual conversamos también y así también lo presentó el alcalde una de las iniciativas, que es apoyar a nuestro pequeño Cotolengo de Quintero. Hay un proyecto que es muy importante para nosotros como cuerpo colegiado y también para el alcalde y para la comunidad en general. Esto es una inversión en 71 millones de pesos que se entrega a través de una subvención para el pequeño Cotolengo de Quintero, con un fondo municipal. Eso es importante también, que la gente sepa que nosotros estamos invirtiendo dinero municipal en algo que sin duda es parte de nuestra identidad local, es parte de nuestro sentido penteriense, y siempre hemos estado llanos a cooperar a lo que es el pequeño Cotolengo. Agradecer sin duda el compromiso que ha tenido el Consejo Comunal, el alcalde Rolando Silva, los profesionales también que han trabajado en esta iniciativa, que sin duda busca de alguna forma desarrollar e implementar el pequeño Cotolengo de Quintero. En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, una delegación de la Municipalidad de Quintero, integrada por los equipos de Turismo, Cultura y Patrimonio, visitó la comuna de Quillota con el objetivo de crear alianzas estratégicas y fortalecer las relaciones de amistad bicomunales. La comitiva quinterana estuvo representada por la encargada de patrimonio, Eugenia Gaete, el encargado de la Oficina Municipal de Turismo, Álvaro Cubeli, y el gestor cultural, Alejandro Montes. En la actividad compartieron con sus pares de Quillota el alcalde Luis Mella y las autoridades de los sectores hotelero, gastronómico y comercial, logrando un fructífero intercambio de experiencias. Al respecto, el gestor turístico de Quintero, Álvaro Cubeli, destacó la importancia de esta iniciativa. El equipo de turismo de la Municipalidad de Quintero, encabezado por nuestro alcalde Rolando Silva Fuente, está trabajando fuertemente para afiatar relaciones con comunas vecinas y así potenciar el turismo local. Por lo mismo, en el marco del Día Mundial del Turismo, junto al equipo de Cultura y al equipo de Patrimonio de nuestra municipalidad, fuimos invitados a la celebración del Día Mundial del Turismo en Quillota, para así seguir profundizando nuestros objetivos de trabajo colaborativo bicomunales. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Por instrucción del alcalde Rolando Silva Fuentes, se realizó un nuevo operativo de limpieza en el sector norte de calle Luis Cousiño. El Departamento de Servicios Generales retiró una gran cantidad de residuos, maleza y escombros que estaban mal dispuestos en la vía pública, recuperando así un espacio importante para la comunidad. El llamado es a todos los vecinos y vecinas a cuidar nuestro entorno, mantenerlo limpio y realizar la denuncia correspondiente en caso de detectar microbasurales en Quintero, como lo señala Luis Orellana, jefe de Servicios Generales. Buen día, vecinas y vecinos de Quintero. Así es, justamente estamos en un nuevo operativo, el cual está dirigido por el Departamento de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Quintero, acorde a las instrucciones que nos entrega nuestro señor alcalde. Y por cierto, en este instante estamos en la zona comprendida en calle Luis Cousiño, entre las calles Santiaguillo y el extremo sur de la península. Tal como manifesté en alguna oportunidad anterior, estos operativos son sucesivos, son prácticamente diarios, porque nuestra obligación es mantener en nuestro entorno totalmente limpio para que la ciudadanía pueda disfrutar de las hermosuras de esta ciudad balnearia. Es preponderante que la ciudadanía tome conciencia respecto de no contaminar los exteriores, puesto que ello de una u otra manera conspira contra la belleza, contra el entorno natural que tiene esta ciudad. Nuestra municipalidad hace todos los esfuerzos para tratar de mantener lo más limpio posible, pero es muy difícil seguir con esta campaña, puesto que limpiamos un día, al día siguiente está prácticamente igual. De forma tal que es muy importante que la gente tome conciencia respecto de lo que representa el arrojar desperdicios a la vía pública. En la sección de efemérides, hoy día queremos recordar un día muy importante, que es el día 10 de octubre, promovido por la SENAPRED, ex ONEMI. Este es el Día Nacional de la Protección Civil, que nos recuerda que somos un país expuesto a catástrofes de origen natural, pero que afectan a las personas, por lo que debemos estar preparados y organizados para afrontarlas. Además, queremos recordar en esta ocasión, en nuestra sección musical, al grupo chileno Los Ángeles Negros, una gran banda fundada en San Carlos de Ñuble en el año 1968. Esta banda influenció diversas agrupaciones latinoamericanas surgidas en la década de 1960 y de 1970. Entre otros grupos musicales se pueden mencionar a los chilenos, los galos, los golpes o capa blanca. También a los peruanos, los pasteles verdes, y a los venezolanos, los terrícolas. Dejo con ustedes la canción Murió la flor del grupo Los Ángeles Negros. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa. Labios mis caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. Un espacio preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que llega a ustedes gracias al apoyo de las radios de nuestra comuna que nos ponen al aire, tanto en Quintero como en Loncura. Lo invito a seguir revisando las noticias de esta jornada. Estimados vecinos, comenzaron los talleres culturales gratuitos organizados por la Municipalidad de Quintero a través del equipo de cultura. Tenemos talleres de teatro para niños, niñas y adolescentes, talleres de teatro para adultos y personas mayores, y también el imperdible taller de Cueca Brava. Te esperamos los lunes, martes y miércoles en la Biblioteca Municipal durante la tarde. Como lo señala Alejandro Montes, gestor cultural del municipio. La ilustre Municipalidad de Quintero, nuestro alcalde Rolando Silva Fuentes y el honorable Consejo Municipal y yo y todos nosotros estamos felices porque comenzamos los talleres artísticos municipales. Un punto de partida que esperamos que sea el inicio de muchas cosas más que se van a venir. En este momento comenzamos con tres talleres: taller de teatro juvenil, taller de teatro adulto y adulto mayor y taller de cueca brava. Estos se realizan en la Biblioteca Municipal. Está toda la comunidad, toda nuestra comuna, cordialmente invitados. Son talleres absolutamente gratuitos y se hacen con un gran corazón. Ya se dieron inicio para que durante todo este último trimestre del año podamos participar en ellos. Así que están cordialmente invitados y felices de poder dar esta nueva herramienta cultural maravillosa a toda nuestra comuna. Esta semana, el alcalde Rolando Silva Fuentes realizó su primera visita a las instalaciones de la empresa Copec Quintero, con el objetivo de conocer en terreno el trabajo que la empresa desarrolla en la comuna. Durante la jornada, la autoridad recorrió el terminal de productos importados y la planta de lubricantes, donde pudo observar en primera persona los procesos productivos que allí se realizan. Asimismo, visitó el humedal El Vato, emplazado dentro de un terreno de propiedad de Copec, donde también se encuentra la planta de lubricantes. Este espacio natural es preservado en colaboración con la Fundación Kennedy, que reafirma el compromiso con la biodiversidad en Quintero. Le invito a escuchar las palabras del alcalde Rolando Silva y de Tatiana Evans, ejecutiva de la empresa Copec. Nosotros como municipalidad, yo primera vez que vengo a las instalaciones de Copec, El Vato Quintero, y muy contento por su procedimiento, sus labores que hacen en la comuna, también con Tatiana, estando viendo las legaciones y las comunidades de la comuna de Quintero y también de Buchuncaví, y lo vemos el trabajo que ellos hacen, la cantidad de operarios que trabajan acá en las instalaciones, y también el mismo el tema de seguridad también que tiene la empresa, pero lo más importante, que dentro de una empresa hay un humedal. Estamos muy contentos hoy porque es un hito para nosotros que el alcalde, don Rolando Silva, de la comuna de Quintero, nos acompañe a poder conocer nuestras instalaciones, la operación tanto de TPI, que es el terminal de productos importados, como de la planta de lubricantes, y además finalizar la visita recorriendo el humedal El Vato, que Copec lo que hace es preservarlo en colaboración con la Fundación Kennedy. Estoy contento por la instalación, por la seguridad de la empresa y por el crecimiento, que el día de mañana la empresa tiene que seguir creciendo igual como va a crecer Quintero. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta edición del programa informativo municipal de Quintero. En nombre del equipo de prensa de la ilustre municipalidad, agradecemos sinceramente su sintonía y el permanente apoyo de las radios colaboradoras. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, a Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 del Dial FM. Ellos porque hacen posible que esta información llegue cada semana a sus hogares. Les dejamos la invitación para que nos acompañen en una nueva edición la próxima semana, con más noticias, actividades y novedades sobre la gestión municipal y la vida en nuestra comuna. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente jornada.